Estos llamados se produjeron a partir de lo que nos dijo un oyente, Fernando Guillermo Mancebo, que hacía un año y medio está realizando el trámite. Me dicen que fuera de la capital todavía es mayor la demora. Hizo muy bien una señora en señalar cuánto trabaja la gente que tiene que despachar los DNI. Nada que ver, me parece, las críticas en su dirección hacia los trabajadores. Cuestiona el sistema, seguramente. Hay una cuestión muy clara y es que la gente no puede hacerse de su documento de identidad y esto le provoca enormes problemas. Tenemos en línea a Marcio Barbosa Moreira, subsecretario de Interior de la Nación. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, doctor. Buenos días, Víctor Hugo. Muchas gracias. ¿Tiene algo para decirnos sobre este tema? Sí, acá lo que creo que es importante que es porque si no, no se puede entender estos casos como el del señor Mancebo, ¿no?, que tarda 2 años en obtener el DNI, es saber cómo es el sistema de DNI actual y cuál es el sistema que estamos instalando y trabajando durante todo este año, ¿no? Hace 50 años que se produce el DNI de la misma manera, es una forma artesanal. Yo escuchaba recién a la señora que contaba de su libreta cívica. Bueno, se construye igual, seguramente se la obtuvo muy rápido en su momento porque no era la misma población actual que tiene la Argentina. El DNI, una persona lo toma en una delegación de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Entre Ríos, que depende de un registro provincial. Ese trámite totalmente manual que lo toman, va a un centro concentrador provincial, eso a veces lleva varios meses en que llegue al centro concentrador, que depende de la provincia. ¿Y por qué lleva varios meses? Porque generalmente depende del tipo de provincia, las delegaciones son muy alejadas, hay más de 3.500 delegaciones. Yo le estoy contando cómo funcionaba, ¿no? Ahora después le voy a explicar cómo está funcionando y qué cambios se están introduciendo. Eso llega finalmente a un centro concentrador provincial, es procesado, recién se envía al organismo nacional, que es el Registro Nacional de las Personas, que depende de la Secretaría, ¿no?, que yo tengo a cargo. Desde la Secretaría se produce el DNI, que se vuelve, se sigue produciendo de forma artesanal, con virome. Tenía más de 26 pasos de control interno, que es lo que llevaba varios meses. Hay que pensar que ficheros con más de 50 millones de fichas en papel, buscando los ficheros que generalmente estaban desordenados. Abruma semejante burocracia. Y después el camino inverso. ¿Y ahora cómo se hace? Bueno, ¿Qué se va a hacer? ¿Cuándo va a terminar? La prioridad que había marcado la Presidenta de la República y el Ministro Randazzo particularmente, que me pidieron a mí desde el mes de diciembre, y yo se lo transmití a toda la gente del Registro Nacional de las Personas, es, por supuesto, tratar de arreglar esto, porque es algo que afecta en forma directa al ciudadano. Al ciudadano común se ve privado de hacer un montón de trámites, es engorroso. No solo es engorroso el tema de hacer la cola de los lugares de espera y todo, sino después de poderse hacer. Ni se los diga. ¿Y cómo va a mejorar esto? Bueno, el sistema ha mejorado, ya está mejorando, esto implicó diferentes cosas. Hay que acordarse que cuando Randazzo estaba en la provincia de Buenos Aires, instalamos lo que se llama el Centro de Documentación Rápida, que son centros de atención que están desde no solo desde el punto de vista de comodidad de la persona que está siempre sentada, sino que el trámite es rápido, no insume más de 15 minutos, con aire acondicionado. Obviamente cuando todo se desborda en épocas estacionales como el verano, puede generarse más colas. Y después ese trámite viene directo al RENAPER y se produce desde el RENAPER, que también tuvimos que hacer toda una reingeniería y trabajar con la gente que trabaje los fines de semana, como decía una trabajadora seguramente allá, son horas extras y fin de semana. Y esto es el famoso plan cero. En esto hemos podido sacar más de 1 millón de DNIs en menos de 3 meses. Doctor, ¿y cuándo cree usted que la situación estará plenamente normalizada? Estamos en un año electoral, además. Exactamente. En principio, por el volumen de producción que tenemos, obviamente enero y febrero, vuelvo a decir, son meses muy complicados por el sistema estacional donde la demanda crece muchísimo. ¿En, digamos, marzo, abril? Nosotros estamos estimando que en marzo, abril no se está debiendo ningún DNI del sistema anterior. O sea, de este sistema que, vuelvo a decir, es manual. Y pasamos a un sistema que es absolutamente digitalizado, donde la gente va a poder obtener el DNI entre 24 y 48 horas. ¿Se sigue entregando un DNI a los 16 años con renovación definitiva a los 18? ¿Cómo? Algo que dijo Luis del Acqua es que a los 16 años alguien va a renovar su DNI y se le piden y tarda el trámite y luego el definitivo se lo entregan a los 18 años cuando también lo tienen que hacer los padres sobre sus hijos. ¿Ese trámite sigue haciéndose? No, eso no es ya así. Ya no se hace más. Bueno. No, eso no es así. Los DNIs actualmente, la ley contempla varias renovaciones, pero hace muchísimos años que se aplican 2 tipos de renovaciones. ¿A qué edad? Está el DNI del recién nacido. Ese se entrega en el momento, el mismo momento que inscriben en un registro civil de nacimiento, se entrega el de recién nacido. ¿Y el otro? Después viene la renovación de los 8 años, donde los 8 años se agrega la foto, se agregan otras medidas y surge la primera ficha de identificación de esta persona, y después viene la de los 16, que es el repadronamiento definitivo para el tema de las elecciones. Hay una renovación de 30 que no se aplica hace un montón de años en la Argentina, ¿no? Bien. Un pedido final. Como premio a este señor Fernando Guillermo Mancebo, que produjo este tema hoy en nuestro programa, ¿no le podemos arreglar el tema? No, por supuesto. Nosotros inmediatamente, cuando la producción se comunicó con nosotros, averiguamos que todo este trámite, este DNI fue entregado con muchísimo atraso, pero fue entregado en la delegación en septiembre del año pasado. ¿Y por qué no le llegó a él? Evidentemente, lo que estamos llamando es a la delegación de Moreno, que depende del registro civil de la provincia, para ver si ellos realmente lo tienen, porque figuran los remitos, y en los remitos del COSO la entrega en ese lugar. Obviamente, lo que le hemos pedido a la producción también es el número de esta persona, porque cualquier inconveniente que tiene le daremos el DNI en el día. O sea, en eso no va a haber ningún problema en atendérselo. Es una buena noticia. Le agradezco muchísimo, doctor. Y seguiremos atentos. También ustedes pueden tomar la iniciativa para comunicar, porque es algo que desquicia a la gente el tema de obtener el DNI. Muchas gracias. Yo le agradezco a usted, Víctor Hugo, y le agradezco muchísimo la posibilidad de explicar, porque yo sé que la gente no entiende qué es lo que está pasando. Desde ya. Poder explicar y a garantizarle a la gente que en menos de 2 meses va a tener todos los problemas solucionados y vamos a tener un nuevo DNI que lo va a poder obtener en 48 horas. El doctor Marcio Barbosa Moreira, subsecretario de Interior de la Nación.